Muy buenas noches. Es la hora 22:07 minutos. Comenzamos el programa número 22 de Estrellas Insurrectas en Radio Nacional Rosario AM 1300. Hoy no está en la conducción acompañándonos Cisco Fernández, motivo muy especial, es el cumpleaños número 80 de su padre, don Fernández. Así que le aviso a la producción, al operador de controles, Hugo Cisco Fernández está de fiesta este viernes festejando los 80 años de su padre. Saludamos a don Fernández, pero tenemos la información que vienen familia de Mendoza, hermano del Cisco de Mendoza, en una gran fiesta de este tipo, seguramente viniendo de Mendoza a ver buen vino. Es seguro. Hombre de buenos asados, Cisco, de buenas comidas criollas. No creo que vayamos a rescatar algo de lechón ni del costillar, ¿no? Algún corderito patagónico, pero nos animamos a algo tiernito como un vino tinto, un Malbec mendocino, un Cabernet Sauvignon. Bueno, eso lo decide el amigo Cisco y familia. Sorpresa, nosotros sorpresa. Esperamos y que sea una sorpresa para los amigos aquí de Radio Nacional de Estrellas Insurrectas. Bueno, vamos entrando en tema. ¿Qué semana que tenemos? Nuevamente, como veníamos anunciándolo desde hace ya dos programas, ahora parece estar más cerca la agresión militar de Estados Unidos en Siria, que no hace más que poner al desnudo todo lo que es la crisis profunda de un capitalismo senil que se reitera en sus formas, en sus fórmulas, en sus contenidos y en sus ideas, ante un fracaso bastante importante de sus políticas para lograr comprender a toda la humanidad que pisa este hermoso planeta. Pone en riesgo la vida, en realidad, porque no es cualquier cosa pensar en un ataque a Siria. Otra vez aparecen las sospechas de armas químicas, que hubo armas químicas, pero que Siria no tiene armas químicas. Recordamos lo de Irak con Saddam Hussein, en donde se decía que tenía armas químicas Saddam, y por eso la intervención y la masacre. Pero podríamos decir también que Estados Unidos no tiene solamente ese frente. Está vinculado en todo lo que es América Latina con sus bases militares. Está vinculado en el plan de la Alianza Pacífico para romper la construcción de la integración emancipadora de América Latina y el Caribe que representa tanto la CELAC como UNASUR, como el ALBA, como el MERCOSUR. Aquí también está desarrollando su ofensiva la crisis entre Brasil y Bolivia, con ese salvoconducto fabricado por la Cancillería de Brasil, demuestra las deficiencias en las construcciones, en las alianzas de fuerzas políticas que para sostener la gobernabilidad o en todo caso también los consensos buscan alianzas con sectores que más temprano que tarde lo van a traicionar y que están muy vinculados a las políticas de la Embajada de Estados Unidos. Si queremos recordar algo, podemos recordar la alianza que lleva a la primer presidencia a Cristina Fernández de Kirchner. El vicepresidente era Cobos,